En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Comisionado Gordo, vine en cuanto vi la cachiseñal. ¡Cashman! ¡Qué bueno que llegaste tan rápido! Quiero que conozcas a un buen amigo. Él es el dueño de Petrosobras, la compañía energética multinacional, Don Getulio. Mucho gusto, señor. Es un honor conocer a una persona tan ilustre. El gusto es todo mío, Cashman. Yo soy Lobo. Conozco tu grande hazaña. Don Getulio, si no es mucha imprudencia, ¿por qué carga ese semblante tan triste? Precisamente por eso te hablé, Cashman. Getulio quiere fusionar sus recursos capitales con Petróleos Botiqueños y todo para modernizar a Ciudad Bótica. ¡Qué gran nobleza! Digna de un gran empresario. Pero como sabes, Cashman, Petróleos Botiqueños está secuestrada desde el 18 de marzo de 1938. ¡Rayos, es cierto! Odio a ese traidor del general Cadenas y su maldita expropiación petrolera. Cashman, en tus manos está cambiar esta triste historia. Es la misión más grande a la que me he enfrentado, pero acepto el reto, Gordo, por el bienestar y la modernización de Ciudad Bótica. ¡Santa Cash en misiones secretas, Cashman! ¡Me siento como un espía inglés en la Guerra Fría! ¡Concéntrate, Bobbin! Tenemos que ser sigilosos, burlar la seguridad e instalar los dispositivos. ¡Santa Cash y tensión, Cashman! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Un guardia! ¡Ataca, Bobbin! ¡Sí, Cashman! ¡Clash! ¡Hush! Buenos movimientos, Bobbin. Estás mejorando tus cachigolpes. Gracias, Cashman. Ahora le borraré la memoria con la cachibarra amnésica. ¡Qué plan! ¡Listo, Cashman! Lo único que recordará mañana este guardia es un intenso dolor de cabeza. Bien, Bobbin. Ya terminé de instalar los dispositivos. Es hora de retirarnos. ¡Andando! Ya estamos lo suficientemente lejos. Toma el cachidetonador, Bobbin. Te cederé el honor de cambiar el curso de la historia. ¡Santa cachiconfianza, Cashman! ¡Me siento tan poderoso! ¡Adelante, Bobbin! ¡Tres, dos! El Mañanero Telebótica con Tenebroso. Gran conmoción ha causado la explosión en la torre P2 de Petróleos Botiqueños. En este momento, nos vamos a enlazar con el comisionado Gordo para escuchar el reporte del peritaje que se realizó en las instalaciones. ¡Vámonos! Nuestras investigaciones indican que la explosión se originó a causa de una acumulación de gases en la torre P2, específicamente en el sótano. Comisionado, ¿qué opina de los rumores de que lo que en realidad explotó en la torre fue una bomba? ¡Patrañas! Nosotros somos las instituciones y solo nosotros tenemos la autoridad para decir lo que es verdad. Y la verdad es que la falta de mantenimiento y modernización en seguridad en Petróleos Botiqueños son los culpables de todo esto. ¡Increíbles noticias! ¿Será esta una señal de que Petróleos Botiqueños debe abrirse a la modernización y permitir la inyección de capital privado? ¡Yo digo que sí! ¡Ahí nos vemos, chamacones! Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden, donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir Cashman y Bobbin.